Y abras tu Biblia conmigo, open your Bibles with me. Y no vamos a predicar mucho, we're not going to preach a lot, pero quiero compartir esta parte. I would like to share this part. Primera de Timoteo, First of Timothy, en el capítulo 3, chapter 3, versículo 15, verse 15. Primera de Timoteo, First of Timothy, capítulo 3, chapter 3, verso 15, verse 15. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Hagamos una oración. Padre, gloria, venimos delante de tu presencia en ese momento. Queremos, Padre Celestial, presentar a cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta hermosa noche. Queremos, Padre, que usted sea el que se mueva, Padre, de una forma muy especial, hablando y tocando cada mente y cada corazón, para que tu nombre sea glorificado y ensalzado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. You may be seated. Resalta las palabras, the words that stands out. Dice, la iglesia, the church, dice, casa de Dios, it is house of God. Dice la iglesia de Dios vivo, the church of the living God, columna y apoyo de la verdad. And that is the pillar and ground of the truth. Si me permite, voy a poner el micrófono. Gloria sea al Señor. ¿Y qué es una casa? What is a house? Una casa, la define el diccionario. Para habitar. It is a place to habitate. Y pensaba yo en un canto, and I was thinking of a song. Mientras yo venía para rumbo al templo, I was coming on my way to the temple. y eat, but you not have enough. Comían y comían y no era suficiente. Seguían con hambre. They eat a lot and they're still hungry. No estaban saciando su vida. They were not fulfilling their life. Con el sustento necesario, with the necessary sustain. Cuando el pueblo de Israel, when the people of Israel, estaba en el desierto, were in the desert, dice la Biblia que manaba. Años van y años vienen, year by year, pues nunca me alcanzas, never enough. Dice el verso 8. Verse 8 says, mía es la plata, mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Gold and silver it is mine. Oh, él es el proveedor. He is the provider. No importa la condición, doesn't matter your condition. Él es el proveedor. He is the provider. Sigues cargando la culpabilidad. You just carry the guilt. Por eso no diezmas, why you don't tithe. Por eso no das tu promesa a la renta. You don't give your promise to the church. No pagas el IMP, you don't pay CPMA. No pagas la cuota para el ministerio de la región. You don't pay the cuota for the ministry of the region. Y se olvida que él es la oro y la plata. He is the gold and silver. Un caso se dio allá en Arkansas. There was a situation in Arkansas. Había una anciana, there was an elder, que nunca tenía dinero, she never had money. Siempre daba la cara de derrotada en la iglesia. Always get a defeated, sour face in the church. Siempre estaba quejando a los pastores. Y la gente se conmovía, people would get moved. Nunca diezmaba, she would never tithe. Porque decía que nunca tenía, she said she never had. Pero una vez llegó el enemigo, one day the enemy came. A través de uno de los nietos de ella, one of the grandchildren. Se metió a su recámara, got to her room. Levantó el colchón, lift up the mattress. Y se llevó $15,000 que tenía guardado, $15,000 that she had here in India. Y se fue de barro, and he went up. And he spent the money, se lo gastó. Wasted all. Después va la viejita a la iglesia corriendo pidiendo oraciones. The lady goes to the church asking for prayer. Se robaron mi dinero, they stole my money. Que se robaron por lo que no tenía. The brother with the bajata, you say, you didn't have any money. Se les olvida, you forget. Quieres la oro y la plata. The silver and gold be lost. Amen, gloria a Dios. Se les olvida quién es el dueño de todo. You forgot the oro and gold. Pero dice el verso 9, verse 9 says, cuando somos fieles, we are faithful. Somos fieles al pacto, we are faithful to the covenant. Aquí les dijo, he told them, en el verso 5, verse 5, ese pacto que hice, the covenant that I made, lo voy a seguir honrando, I'm going to continue to honor. Verso 9, verse 9 dice, la gloria de esta casa, the glory of this house, la gloria de la iglesia de Dios, the glory of the church of God, dice, será mayor que la primera, will be greater than the first. En la promesa de él, that is his promise. Si eres fiel, you are faithful. Woo! Hay una gloria mayor, there's a greater glory. Si viene la iglesia, la gloria de esta casa, the glory of this house, será mayor que la primera, will be greater than the first. Ha dicho Jehová de los ejércitos, says the Lord of hosts, y daré paz en este lugar, and I will give peace, y dará paz en tu corazón, will give peace in your heart, para darte tranquilidad, will give you tranquility, te va a dar apoyo, will give you support, te va a dar amor, will give you love, es su promesa, that's a promise. Será mayor la gloria, will be a great glory. Póngase de pie, please. Para terminar, to finish. Dice la Biblia, the Bible tells us, en el libro de Juan, en el book of John, en el capítulo 14, chapter 14, verso 16 y 17, verse 16 and 17. Y yo rogaré al Padre, Dios dará otro consolador para que esté con vosotros. Le voy a dar a su Padre, comforter, to be with you. Al Espíritu de verdad, al Espíritu de Dios, el cual el mundo no puede recibir, that the world y seremos devueltos en demás. Verso 23, verse 23. Respondiendo Jesús dice, Jesus answered, el que me ama, el loves me, mi palabra guardará, my word will he keep. Y haremos con él morada, and we will make with him a habitation. Casa de Dios, house of God. Columna y apoyo. Pillar and support. Columna y apoyo. Pillar and support. Te voy a pedir que inclines tu rostro. I'm going to ask you to bow your head. Quiero que medites todo lo que ha pasado en tu vida en este año. I want you to meditate everything that has happened in your life. Quiero que recuerdes, I want you to remember. El primer día que llegaste al templo, the first day that you came to the temple, aquí en la iglesia de Dios de over here, you remember. Ha pasado ya un año, es bien ahí. ¿Cómo está tu vida? ¿Has mejorado? ¿Ha mejorado? ¿Ha cambiado? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Has mejorado espiritualmente? ¿Cómo está tu casa? ¿Has mejorado? ¿Está todavía disponible para que el Espíritu de Dios siga habitando? ¿O está sucia? Empolvada, que el Espíritu de Dios no va a entrar. ¿Cómo ha estado tu vida todo este año? ¿Ha sido columna y apoyo de la verdad todo este año? Hagamos una oración.